Ay, qué linda suerte tengo de estar junto a ti, mi vida. Ay, qué linda suerte tengo de quererte mucho, mucho. Ay, qué linda suerte tengo de ser tu dueño, amada mía. Ay, qué linda suerte tengo de besarte noche y día. Bailando esta gaita así, yo te conocí. Bailando juntito así, nació nuestro amor. Bailando esta gaita así, yo te conocí. Bailando juntito así, nació nuestro amor. Ay, ay, ay. Qué bonito. Ay, qué linda suerte tengo de estar junto a ti, mi vida. Ay, qué linda suerte tengo de quererte mucho, mucho. Ay, qué linda suerte tengo de ser tu dueño, amada mía. Ay, qué linda suerte tengo de besarte noche y día. Bailando esta gaita así, yo te conocí. Bailando juntito así, nació nuestro amor. Bailando esta gaita así, yo te conocí. Bailando juntito así, nació nuestro amor. We'll be right back.